PM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo prestó. Viene la tormenta. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. El olor acre emana de los muros, anchos, agrietados por raíces y helechos rebeldones. El frío es más frío ahí adentro. Un penetrante hedor cloacal es el hermano ácido de las tardecitas. El eco de las voces y los golpes de puertas retumban hasta enajenar. Es la cloaca del sistema, definió en algún tiempo Roberto Cipriano, desde el Comité contra la Tortura. La memoria colectiva sondea veloz las hendiduras de los días y conduce cruelmente a aquella Semana Santa del 96, entre gritos y sangre, entre tortura y perversidad. Alejandro Bordón seguirá respirando ese olor penetrante que le quedó clavado para siempre en los pulmones. Los túneles de su cuerpo quedaron entrampados en la muerte y aún hoy, a pocas horas de su regreso a Monte Chingolo, intenta sacudirse sin victorias esa mochila que Sierra Chica le incrustó en el alma durante 20 meses. Viajaba largo en aquellos días para llegar hasta su trabajo de limpieza en el aeropuerto. Corrió en esa mañana de octubre de 2010 para trepar en un salto el colectivo. Respiró hondo y gritó cuando David Alberto Quijano, de la DDI de Campana, lo golpeó a culetazos y patadas. Le arrancó los dientes, lo dejó desmayado al tiempo que le anunció a los pasajeros del colectivo que era policía y que Bordón había asesinado al colectivero Juan Alberto Núñez de varios balazos. El grito social de más seguridad, la huelga de la UTA, las pruebas plantadas, la reacción veloz de Casal. Vamos a implementar botones antipánico en los colectivos, se escuchaba en aquellos tiempos. Muerte, injusticia, soledad para Susana Fleitas, que por primera vez en 24 años no tenía su hombre. Que juntó las moneditas en el barrio para llegarse hasta Olavarría a visitarlo. Que sostuvo la mirada de desconfianza. Que escuchó una y mil veces que Alejandro era un asesino. Que sentía que los brazos se bajaban y no debía. En aquel momento dijo, cuando estuvo en la cárcel de Sierra Chica, tuve que salir a juntar moneditas por el barrio para ir a verlo. A veces también me daban algo de arroz. Vendí todo lo que pude. Aquí hubo una intencionalidad política y los responsables son la comisaría sexta, el fiscal del caso y el jefe de la departamental, Britos. A partir de ahora comenzará otro peregrinar, otra lucha, porque no vamos a dejar que esto quede impune. Una historia más, y es la siguiente. Cuando llegó a la vida en el barrio La Candela, en los márgenes olavarrienses, Daniel se encontró con un ramillete de hermanos, deambulando por el barro de las calles oscuras. Se iban poniendo en pie entre los abandonados y las desidias. A veces Daniel se zarpaba y hacía bardo para sobrevivir. Los ojos color miel se abren enormes en ese rostro aceitunado y empezó a tomarle el gusto a sonreír. Hubo un tiempo en que no podía. Esos 20 meses en el pabellón 4 de Sierra Chica le cortaron su respiración tantas veces. Lo importaba nada, que ya estaba más allá de todo, decían algunos. Y ahí estaba lleno de esa gente, que no tenía problema para matarte y jugarse la vida. En ese submundo en el que el más fuerte vive y si no peleas te esclavizan, te destruyen. A Daniel le habían plantado la ejecución de su amigo Diego. El pibe tenía 14 y era el ahijado de su mamá. Lo encontraron en un zanjón, con un tiro en la nuca, boca abajo, con el torso desnudo, con el pelo revuelto, con el barro que le abrazaba tanta muerte abrupta. Los 8 policías no tardaron. Vinieron a mi casa, 4 se quedaron en el comedor y 4 fueron a la pieza. En un descuido apareció el arma que por supuesto no estaba en mi casa. Uno de ellos empezó a gritar: testigo, testigo, con el arma como si lo hubiera encontrado en algún cajón. A las 7 de la tarde de un 30 de diciembre lo arrojaron a la arena de la crueldad. El sistema sepultó su nombre. Su mujer llegaba puntualmente cada semana a visitarlo. 8 kilómetros en bicicleta con la panza que crecía, con su niño adentro y Valentina de 5 meses, que no entendía por qué tanto muro, tanto frío. No podía comprender que hicieran y deshicieran su pañal mojado para buscar armas ocultas o para rastrear droga que no había. Un día, de 20 meses más tarde, llegó la orden para su liberación. Fue a las 4, a las 4 de la tarde, pero recién me largaron a las 9:30. El mismo tribunal que firmó que Libertad ordenó investigar a un policía. El mismo fiscal que firmó la orden para la libertad también pidió que se investigue a un policía. Sociedades institucionales no dejan ir más allá. Jueces, fiscales, policías armaron en Daniel un rompecabezas macabro. Lo hundieron en esa misma inequidad, atroz, en que llegó a la vida y el policía sigue transpirando como Daniel. Las mismas calles de la misma ciudad en la que Diego hace años dejó de correr. Coautor del delito de robo agravado por el empleo de armas de fuego en concurso real con homicidio reiterado en 3 ocasiones, lesiones graves reiteradas en 2 oportunidades, lesiones leves reiteradas en 2 oportunidades, abuso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra. La acusación corta el respiro cuando se lee. 30 años de prisión le asestó el tribunal oral en lo criminal 14 a Fernando Carrera. A 7 años y medio de su detención, la Corte Suprema ordenó revisar el fallo. Cuando aquel enero de 2005 Fernando se detuvo en el semáforo, a metros del puente Alsina, todavía tenía la savia de los días como compañera. Luego todo se quebró, el grito, las armas, la persecución, el disparo en la mandíbula, la carrera inconsciente, 500 metros enloquecidos en ese Peugeot 205, 18 disparos policiales y 8 que impactaron en el cuerpo de Fernando. La iglesia de Pompeya como testigo de tanta muerte, un niño de 6 años, su mamá de 36, otra mujer de 41. Pruebas dibujadas, testimonios que falsearon la historia, un complot obsceno, 7 años y medio, Marcos Paz. Cárcel, castigos, crueldad, ojos que no ven, vida que se derramó como sangre entre los pabellones de tanta oscuridad. Aquella noche de enero de 2005, mientras Fernando esperaba que la luz del semáforo se transformaba, pensaba en sus tres hijos de 1 año, 7 y 9. Fue como un flash de terror en los túneles del tiempo. Y ahora podrá empezar a jugar con 3 muchachos de 9, 15 y 17. Alejandro, Daniel, Fernando. Son símbolos, puntas del iceberg. El iceberg tortuoso que desnuda el sistema. Fotografías de esos engranajes aceitados que institucionalizaron el poder de las fieras salvajes, que preservan con sus pactos indelebles la supervivencia de la crueldad como destino y tránsito de la humanidad. Alejandro, Daniel, Fernando, son piezas necesarias para exculpar a instituciones que tienen la férrea obligatoriedad de dibujar historias para salvar lo insalvable, que toman y sacan, que pactan y sellan, que determinan destinos, que cargan pabellones de perversidad sobre hombros vulnerables. Son precios imprescindibles para sostener el equilibrio de este sistema de crueldad. Tal vez el que más conocemos es el de Carrera, por la película Rat Horror Show. Pero hay nombres, hay anónimos, hay historias que parecen más lejanas. Y así es el título de este texto de Claudia Rafael, Inocencia en el Infierno. ¿Cuántas personas están privadas de su libertad? Están sometidas, torturadas dentro de las cárceles, siendo inocentes. Y también cuántos presos sociales, resultado, por supuesto, de este sistema que elimina. Y luego aparecen los pedidos de máxima seguridad, que ya lo habrás escuchado en alguna ocasión. De estas historias se habla muy poco. Carrera estuvo 7 años detenido siendo inocente. Le quitaron 7 años de su vida. Le quitaron la posibilidad de disfrutar a sus hijos, que hoy ya tienen 9, 15, 17 años. No tenemos nada más que agregar. Empezamos Recorte Informativo de esta manera. He estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. He estado al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente. Pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada. No he estado en los que ríen con solo media risa, los delimitadores de las primaveras. No he estado en los archivos ni en las papelerías, y se me archiva en copias y no en originales. No he estado en los mercados grandes de la palabra, pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente. No he estado enumerando las manchas en el sol, pues sé que en una sola mancha cabe el mundo. He procurado ser un gran mortificado, para si mortifico no vayan a acusarme. aunque se dice que me sobran enemigos. Todo el mundo me escucha, bien quedo cuando canto. Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado. He preferido el polvo así, sencillamente, pues la palabra amor aún me suena hueco. He preferido un golpe así, de vez en cuando, porque la inmunidad me carcome los huesos. Agradezco la participación de todos los que colaboraron con esta melodía. Se debe subrayar la importante tarea de los perseguidores de cualquier nacimiento. Si alguien que me escucha se viera retratado, sepa si quisiese con ese destino. Cualquier reclamación que sea sin membretes. Buenas noches, amigos y enemigos. Hoy en día, en el periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura, que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. La importancia de esta movilización es de carácter nacional para todos los trabajadores ocupados y desocupados, dado que también en este periodo de reivindicaciones que realiza nuestra central, están incorporadas las reivindicaciones de los compañeros de las cooperativas Argentina Trabaja, para que tengan paritarias libres para desarrollar y discutir con el patrón, que es el Estado, que a la vez son nuestros gobernantes, ¿no? La contundencia que va a tener el paro en los docentes. Hay como un humor que va increciendo, un mal humor social, digo, que va increciendo hace un tiempo largo. Nosotros caracterizábamos que más o menos desde el tornado, lo de TVA, digo, hay como un humor social que va cambiando, digo, porque las condiciones económicas también van cambiando, ¿no? Y entonces empiezan a aflorar esos problemas que creíamos que estaban desterrados, ¿no? Si la pobreza sigue estando, hablabas del 82% móvil para los jubilados, bueno, es una deuda pendiente también. Digo, son varios los sectores de la sociedad que hoy están viendo cómo esta crisis que veníamos anunciando hace un montón de tiempo internacional está pegando fuertemente en el país. Digo, por eso. Hoy va a haber una marcha a nivel nacional, un paro nacional de la CTA, y estos que escuchabas eran los adelantos. Pero ayer también estuvo movilizado Moreno. Quien salió a la calle fue el MPL y está en línea Ángela Barrientos, que va a hablar con nosotros. Ayer se generó una dificultad para poder comunicarnos. Es por eso que luego de la presentación hablamos con Ángela Barrientos. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Ángela, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cintia. Contame, ¿cuál fue la actividad en el día de ayer, los motivos de esta movilización? Bueno, la movilización de ayer tuvo que ver con varios puntos. Uno de los primeros puntos era la salud y el tema del hospital en Moreno, el funcionamiento. otro de los puntos era la inseguridad y el tercer punto era las cooperativas. Con respecto a esto, se logró ayer una reunión con cooperativas, hoy hay una reunión con el director del hospital y también hay una reunión con el comisario. Así que estos puntos se van a seguir tratando. Con respecto a lo que es cooperativas, ayer estuvimos reunidos con el ente ejecutor, aclarando ciertas cuestiones que tenían que ver puntuales con la tercera etapa que ya comenzó y que todavía hay cosas que no están definidas, y estas eran las cosas que ayer pedíamos un poco más de información y de definición. ¿Cómo cuáles, Ángela? Sí, las cosas serían, los puntos serían, en principio hay compañeros que no cobraron, entonces este incentivo que estaba planificado para esta tercera etapa. Entonces la pregunta era cuáles eran los criterios por el cual algunos cobraron y otros no. Uh-huh. No tuvimos respuesta, o sea, el municipio no sabe cuáles son los criterios que usó el ministerio para determinar el cobro de los compañeros, así que de eso seguimos en gestiones para saber por qué esos compañeros no cobraron. ¿Cuántos son los compañeros que no cobraron hasta el momento? De los compañeros nuestros hay 25 compañeros que no cobraron, pero tenemos entendido que hay... en los que pertenecían a la etapa provincial, algunos de las 48 cooperativas, no sé bien el número, pero la mitad más o menos no cobraron. O sea, mucha cantidad de lo que es del provincial no cobró, de lo que pertenecía al provincial, uh-huh. Porque después de la tercera etapa todos quedamos mezclados. Sí. Eso todavía no está definido, cuáles fueron los criterios, en algunos casos se sabe porque ingresaron tarde al programa, pero no está definido cuáles son los criterios que utilizó el ministerio para pagar a los compañeros. Y otro de los temas pendientes es qué va a pasar con las cooperativas que mantuvieron matrícula hasta el día de hoy con deuda, cuando ingresen a la tercera etapa, donde el Ministerio sí ya asegura el pago del contador, que en aquella primera etapa estaba en discusión. Muchas cooperativas lo pagamos de nuestro bolsillo, ya no queda claro si eso entró entre los gastos de la plata que bajó al municipio o realmente tenía que pagarlo cada cooperativa. Entonces es información que todavía no tenemos bien definida, porque... supuestamente, por lo que estuvimos hablando con gente del ministerio, la plata bajaba en las partidas al municipio, y con lo que hablamos con el municipio nos aclara que no, que esas partidas no fueron enviadas por el ministerio y que ellos las están reclamando. En este doble discurso quedamos nosotros en el medio con cooperativas con deuda, y es el bolsillo de nuestros compañeros lo que está comprometido en esto. ¿Lo pagamos, no lo pagamos? ¿Queda la matrícula con deuda? ¿Cómo seguimos en esta tercera etapa? Son preguntas que nos estamos haciendo hoy y que nos estamos planteando los cooperativistas, que en esta tercera etapa, en Moreno, hay 54 cooperativas que mantienen su matrícula. ¿Qué pasa con esta situación? Está bien. ¿Con quién hablaron del municipio? Con Mónica Gatica, que es la representante... de la parte de obras de todo el ente ejecutor. Es decir, que todas estas preguntas, estas dos principales preguntas, sí. No se contestaron. No, en realidad es como que el ministerio baja información de ayer para... de hoy para ayer, es lo que nos planteaba Mónica, y ellos no saben cuáles son los criterios, no pueden responder esas preguntas. Igualmente, ¿qué va a pasar con el presentismo? ¿Cómo se va a manejar el presentismo desde ahora? Son todas preguntas que están todavía sin respuesta por parte del municipio. Trataremos de sentarnos a hablar ahora con gente del ministerio que está en el CAL para ver si pueden responder alguna de estas preguntas. Está bien, ¿se calcula que va a haber alguna otra reunión o ustedes piensan que con lo que... trabajaron hasta ahora es suficiente con el municipio? Realmente tenemos que sentarnos a hablar con el ministerio, con el representante del ministerio acá en Moreno, que sería en el CAL, y empezar a aclarar cuestiones y por ahí hacer reunión ministerio, municipio, cooperativas como para empezar a aclarar que se van saltando, que se tiran la pelota de un lado al otro y en definitiva somos los cooperativistas que tenemos el problema. Bien, hubo otros dos puntos, uno es la seguridad o la inseguridad. La inseguridad, ¿por qué plantearon esto y qué ven ustedes o qué les plantean los compañeros de los barrios? Nosotros estamos viendo mucha más inseguridad en los barrios y esto que se plantea solo inseguridad en el centro de Moreno, también queremos seguridad en los barrios. Se ve una ola de inseguridad más profunda en los barrios y queríamos respuestas a eso, más efectivos en los barrios, más control. Hola. Bien, sí, te estoy escuchando. Sí. Ustedes lo que estaban exigiendo era más presencia policial en los barrios. Exacto, sí. ¿Piensan que con esto se va a solucionar algo, sabiendo y ustedes conociendo la realidad de los barrios más humildes de nuestro distrito? Vemos que sin lucha no se logra nada, así que seguiremos luchando por nuestros derechos. Si no reclamamos y si nos quedamos en casa, pensamos que hay muchas cosas que hay que mejorar. Hay que seguir adelante. Eso sí, lo tenemos en claro. Bien. ¿Y la salud, me decías también? Sí, la salud, bueno, por muchos reclamos que tenemos del hospital, que venimos reclamando desde el año pasado, hoy tiene el referente del movimiento una reunión con el director del hospital para plantear estos puntos. Estamos hablando de Soler. Sí. ¿En qué horario va a ser la reunión? La verdad que no sé, creo que a las 2 de la tarde. No recuerdo ahora en ese momento. ¿Pudieron hablar con el comisario cuando hablamos de temas de seguridad? También tienen una reunión. ¿Una reunión en la jornada de hoy? Sí. ¿La asistencia, la movilización, ustedes cuánto calculan? En realidad empezamos a juntar la gente y en un momento nos llamaron para reunirnos, así que no llegamos a concentrar. ¿Y a movilizar? Y a movilizar tampoco. No llegamos a concentrar la gente y empezamos ya a dispersar los compañeros porque teníamos las reuniones concretadas. Está bien, ¿ustedes pensaban movilizar hasta la puerta del municipio? Exacto, sí. Bien, ¿se espera, aparte de estas cuestiones, alguna de estas cuestiones que ustedes plantean, salud, inseguridad, cooperativas, la posibilidad de hablar con el intendente, o esto no estaba en la idea de la movilización o de la actividad? En realidad nosotros pedimos respuestas si las pueden dar las personas involucradas directamente, como en este caso salud, el director del hospital, seguridad, el comisario, cooperativas, la gente encargada de cooperativas, me parece que es suficiente. Ángela, te agradezco mucho la comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Ángela Barrientos es militante del MPL. Ayer hubo una movilización. Ahí nos confirmaba que en realidad se convocó a una movilización, pero luego se concretaron en las reuniones, entonces se hizo la concentración de los compañeros, después no se pudo movilizar. Los temas eran salud en relación a las condiciones del hospital, la inseguridad en los barrios, el pedido de mayor efectivos en los barrios de Moreno y las cooperativas en esta tercera etapa, en donde hay cuestiones que no están definidas. Hay compañeros, dice Ángela Barrientos, según los datos que compartía con nosotros, que cerca del 50% de los compañeros que están bajo la estructura provincial no cobraron. ¿Qué pasa con esto? Y luego también estos gastos que pagaron los integrantes de las cooperativas que están vinculados, por ejemplo, con el contador. Bueno, hay muchas respuestas que no están definidas, se van a mantener más reuniones y si no se va a llegar al Ministerio de Trabajo. Ayer hubo entonces una concentración en las puertas del hospital, se van a realizar reuniones en las próximas jornadas. En el día de hoy, una con el director del hospital, Mariano Luciano de la Vega, y Miguel Soler, que es el referente del MPL. 9:36, esto es Recorte Informativo. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me vea nunca contigo. Y como pasa el tiempo,

Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo? Los repudios. No hay derechos. Son estafadores. Hay que meterlos presos. Recorte Informativo. Transmitiendo otras verdades. Continuamos en Recorte Informativo, junto a Cintia Medina te estamos acompañando a la mañana del día de hoy en esta radio recuperada, y vamos a instalar o retomar un tema que hemos trabajado, que es lo que sucede con los trabajadores del INTI. Recordemos que charlábamos con ellos y seguían haciendo las medidas de fuerza hace 7 meses, que estaban reclamando que se quede nulo el decreto presidencial, que de algún modo era una quita salarial a los trabajadores. Está en comunicación telefónica Daniel Luna, delegado del INTI, para que hable con nosotros. Directamente hablamos con él. Daniel Luna, Fernando Ochoa, los saluda, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La información que nos llega desde los medios alternativos, que vale aclarar, casi toda la información que llegaron en estos 7 meses fueron de los medios alternativos, salvo algunos casos, como ejemplo Página 12, que publicaba las medidas de fuerza que llevaban ustedes, pero anulaban algunos datos esenciales. ¿Levantaron la medida de fuerza? Sí, bueno, fue... En realidad la resolución de la Asamblea fue suspender la medida de fuerza en función de que hay un principio de acuerdo en algunos puntos que tienen que ver con el tema salarial, ¿no es cierto? Y hay compromisos muy concretos con fechas de vencimiento, digamos. De manera que la Asamblea decidió suspender hasta más o menos el 18-20, que vamos a hacer una próxima Asamblea y vemos si se han cumplido las promesas. Evaluar si corresponde hacer un levantamiento del conflicto o seguir, ¿no? Las promesas que estamos señalando están en referencia a este decreto presidencial. ¿Esto no se modifica? Sí. No. El decreto, el DNU, sigue vivito y coleando. El tema es que el proceso del INTI de alguna manera rompió con el DNU, porque en la última reunión que tuvimos con las nuevas autoridades, después de haber tenido una primera instancia de reunión donde nos prometieron de nuevo cosas ambiguas y sin ninguna cuestión concreta, la Asamblea resolvió seguir de paro, y eso es lo que de alguna manera terminó de resolver esta primera instancia del conflicto, porque las autoridades en primer lugar pagaron la primer cuota de bonificación el día lunes 4, comprometieron la segunda cuota para el 18 de junio. La segunda cuota que firmó UPCN con la ministra es recién para septiembre. Para nosotros es un delirio. Así que bueno, las autoridades se comprometieron a pagarla el 18. Y además, lo bueno de la última reunión es que nos están devolviendo el 6,5%, que es una adicional que cobrábamos, que fue alcanzado por el DNU. Pero bueno, en concepto de adicional por zona, algo por el estilo. ¿Qué sucede? Sí, lo escucho atentamente. No, de modo que a partir del mes que viene nosotros vamos a estar recuperando la suma de 6,5% y además también se comprometieron a pagar en forma retroactiva los meses que hemos perdido, digamos. Uh-huh. Es decir, de alguna manera estos meses de lucha nos han servido para recuperar el salario que perdimos y a partir de ahora tener mejores condiciones para reclamar un aumento real de sueldo, ¿no? Porque el 6.5 no deja de ser también una miseria. Exactamente. Pero nosotros en el ITI lo vivimos como un triunfo, parcial, lógicamente, porque tenemos pendiente también el problema del pase a planta permanente de los contratados. Justamente le iba a preguntar sobre esta situación, porque de algún modo cuando se habla, ¿no?, de la industria, de la tecnología, de los avances, del, uh-huh, de todo lo que significó esa burbuja que fue Tecnópolis, ¿no? Está esta realidad. Claro, sí, exactamente. Hay una precarización laboral impresionante en el Estado y en particular en los organismos de ciencia y tecnología. Nosotros ahora incluso estamos yendo a una reunión en una multisectorial de ciencia y técnica que surgió como consecuencia de este conflicto, donde prácticamente en todos los ámbitos de la ciencia y la tecnología hay una precarización disfrazada de pasantías, de monotributistas, de gente que son becarios y demás, que hacen trabajos de planta permanente. Uh-huh. No es que es una tarea formativa de los becarios, por ejemplo. Están haciendo hace años trabajo de planta permanente y se los precariza de esa manera. En relación a este problema, también hemos llegado a un principio de acuerdo que hay que ver si se cumple. ¿Cuál es el acuerdo? En función de que hay una promesa para este año de incorporar 200 agentes LST o contratados a planta permanente antes de fin de año. Uh-huh. Y hay un pedido de 900 plantas para el año que viene. Esto va en referencia a lo que había anunciado la presidenta Cristina Fernández Kirchner cuando avanzaba la reestatización de YPF, que dijo la importancia de organismos como el INTI. Entiendo que no porque siempre hemos tenido promesas, incluso años, uh-huh, anteriores nos prometieron que nos iban a pasar a todos a planta y no. Ah, es decir, estas promesas de planta permanente aparecen. Claro, aparecen cada vez que hay un conflicto fuerte. Está bien. Pero esta vez lo que hemos conseguido es, bueno, consolidar la organización de los trabajadores y hacer un seguimiento sistemático sobre cada uno de los puntos que se han prometido. De modo que cada centro tiene su asamblea propia, sus delegados, además de lo que son las comisiones internas sindicales, ¿no? Hay una irrupción de los trabajadores que no quieren más Sanata, digamos. Esa es la verdad. Es decir, Luna, por lo que usted me está comentando, ya vivieron experiencias de estas características. ¿Cree que va a ser una Sanata nueva o se concretará? Depende. De acuerdo a la experiencia que hemos tenido en estos 6 meses, va a depender mucho de nuestra organización. Porque han habido pases de planta masivos en, uh-huh, otros organismos, por ejemplo el INDEC y, qué sé yo, PONE, además. El INTA también, pero siempre teniendo en cuenta la necesidad que tiene el Estado en cada uno de los rubros. Por ejemplo, en el INTA es lógico porque, bueno, se dedica a la tecnología agropecuaria y, bueno, la base de la economía de este gobierno es la agroexportación, uh-huh, por lo tanto no quieren ningún conflicto en ese instituto. Lo mismo en el INDEC, cuando tuvieron que modificar los índices, han ingresado gente que no tiene ninguna experiencia para desplazar un sector combativo del INDEC, que, uh-huh, es el que está, digamos, sosteniendo los conflictos ahora. De modo que, bueno, esa es la idea del gobierno. Nosotros no creemos que haya una política de industrialización ahora. Eso es un engaño pichanga. Claro. El problema de la planta permanente va a pasar por la capacidad que tengamos los trabajadores de imponer una nueva derrota y no por una política de industrialización, en función de que, bueno, de acuerdo a lo que dice la ministra Débora Giorgi, el INTI está ahora a disposición de YPF, pero también está a disposición de sostener los insumos de la industria minera, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, acá en el INTI se está dando un debate muy fuerte, porque los centros que están vinculados a los ensayos de minería y demás, están discutiendo si van a hacer o no los ensayos para la Barrigol, por ejemplo, que está haciendo una contaminación tremenda en las provincias y que nosotros tenemos una conciencia de que no podemos ayudar a estas empresas ni de ninguna manera. Entonces hay todo un debate sobre el problema de si lo científico tenemos que hacer de ¿no es cierto?, de subsidiaria de estas empresas multinacionales, que encima impactan en forma negativa en nuestro pueblo. Es decir, las incompatibilidades, ¿no? Porque siempre se intenta instalar la idea de contradicción, no, esto es incompatible. Claro, claro. Claro, mire, ya hemos tenido varias experiencias de compañeros que directamente han rechazado a estas empresas mineras los ensayos que le venían a pedir, porque hay una conciencia del conjunto, ¿no? Como sociedad, uh-huh, de que no se puede permitir que mientras en una provincia están naciendo chicos con malformación genética, nosotros estamos sosteniendo un ensayo para producir semejante atrocidad. Entonces, compañeros de los centros afectados han rechazado este tipo de cosas y forma parte de la conciencia de los trabajadores del INTI, ¿no? Eso ha quedado muy claro en este conflicto. Así que bueno, el tema de planta permanente será también una lucha en función de que por otro lado no hay no hay económicamente ningún parámetro que diga que en la Argentina vamos a un proceso de industrialización y cosas por el estilo. Luna, casi todo lo contrario. En estos 7 meses que hubo una fuerte presencia policial en una de las movilizaciones que ustedes llevaron adelante, un gran silencio por parte de los medios masivos de comunicación, esto hay que remarcarlo. Sí. ¿Pensaron que se iba a ser imposible llegar a esta instancia donde ahora se está negociando y donde están tomando conciencia, como usted me lo señalaba, para seguir luchando? Sí. Yo creo que los trabajadores de INTI jamás tuvimos duda que íbamos a ganar, esa es la primera conclusión. Uh-huh. De modo que nos dimos todas las formas organizativas, políticas, sindicales, hemos incluso obligado a los sindicatos vinculados a nuestra actividad que fijen posición, que se sumen a nuestra huelga. Así que desde el primer momento había una convicción de que esto se tenía que ganar como una cuestión central en función de poder aspirar a algunas otras reivindicaciones más profundas. Si nosotros perdíamos este conflicto, evidentemente íbamos a quedar muy mal parados frente a la patronal y frente al ajuste que tiene pensado el gobierno. Y justamente con relación a la presencia policial, ha sido siempre un elemento que fortalece la lucha, uh-huh, aunque parezca mentira. Yo justamente ahora estoy acompañando a los compañeros de Gas Natural que están en conflicto, estamos preparando ahora un corte en cuanto al paro de la CTA, y recién venimos de un corte de los compañeros de Enfer, que no les han depositado el salario de este mes, y hay una presencia policial realmente muy importante. Acá al lado nuestro se está armando ya la gendarmería con todos sus pertrechos. En este momento está pasando eso, la gendarmería. En este momento está la gendarmería a 10 metros de la puerta de Gas Natural, que los compañeros están en conflicto por problemas salariales también, y bueno, con carro de asalto y con todas las cuestiones que nos van a acostumbrar en estos 7 meses. Así que es una política de conjunto. Uh-huh. Espero que, bueno, yo creo que esta presencia policial no hace más que convencer a la gente que tiene que salir a la calle, ¿no? A reclamar lo que le corresponde. Luna, desde ya, es lo que hemos vivido en el instituto. Exacto. Desde ya, muchas gracias. No, muchas gracias. Bueno, ya escuchábamos a Daniel Luna, trabajador del INTI, contando que está acompañando a otros compañeros en la lucha. Fuerte presencia de gendarmería, la misma del operativo Centinela, la misma, la que saca fotografías. La misma gendarmería de siempre. La del Proyecto X. Esa misma. Mientras tanto, los trabajadores lograron romper esa burbuja mediática que instalaba el conflicto solamente como un conflicto sindical, cuando hay de trasfondo la discusión del modelo. Donde Daniel Luna señalaba, hay un fuerte debate entre los trabajadores del INTI para ver dónde nosotros derivamos nuestra capacidad de trabajo. Por ejemplo, el modelo de mega minería a cielo abierto que señalaba está destinada a la gente del INTI a colaborar. Y esta negativa a las grandes empresas decirle no. Los trabajadores del INTI retoman actividades, pero siguen alertas porque saben, como lo señalaba Daniel Luna, que hay mucho chamullo, mucho zaraza. Entonces van a estar atentos. 7 meses de lucha, retoman las actividades porque hay un triunfo frente a los recortes salariales. Así se informa desde los medios alternativos de comunicación. Nosotros dialogábamos semanas atrás con ellos y ahora nuevamente lo hacíamos para empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos de modelos. Cuando el globo de Tecnópolis se inflaba y todos íbamos a ver el espectáculo, porque no han acostumbrado a ver un espectáculo, no veíamos este trasfondo, la explotación laboral por parte del Estado, las condiciones y además un decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recortando los salarios. Sintonía fina, de eso hablamos. Continuamos nosotros en Recorte Informativo, te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos, y está diciendo que podés vivir con 1500 pesos, una familia tipo de dos hijos, no sé, yo quisiera darle a ellos 1200 pesos y que viva al mes, a ver qué hace. Recorte Informativo. Ni oprimidos ni dominados. Donde queremos estar. You

estación de información. Ya está Alfredo Grande en línea, vamos rápidamente a la presentación y hablamos con él. En Recorte Informativo, la realidad social en el pensamiento crítico de Alfredo Grande. Alfredo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno. Leímos aquí un título de página 12 que dice "A reposar". No fueron muy originales, pero ayer se conoció la renuncia a la candidatura de reposo. ¿Y cuál es tu opinión o qué es lo que ves vos en todo esto? Bueno, yo creo que a reposar y a avergonzar, porque yo creo que el operativo reposo fue una estrategia del Ejecutivo posterior a lo que a mi criterio ha sido una canallada, que fue desvincular a Rigui del cargo que tenía a partir de las denuncias de Vudú, que ya que también logró desactivarlo a Rafecas, ¿no? O sea que todo esto no es reposo. Justamente creo que una de las estrategias más eficaces del kirchnerismo es que se habla de una parte, pero nunca, nunca, nunca esa parte da cuenta de algún todo. Es decir, acá no se trata de que reposo sí, reposo no. Reposo fue un invento, una mentira, una mascarada, pero lo que está de fondo es por qué se lo defenestró a Rigui, tomando como literal una acusación que hizo Vudú. O sea, es una cuestión palaciega sumamente grave y que me parece que la primer jugada fracasó, pero la estrategia de que ahora hablemos de reposo no debe encubrir que en realidad el tema no es reposo. O sea, yo no pienso ir a reposar de ninguna manera. O sea, claro que hay que poner en evidencia que en función del peligro que tenía el vicepresidente de la Nación de ser investigado por cuestiones realmente muy graves, ya como ministro de Economía, de un plumazo se elimina a Rigui, que era una figura emblemática para el peronismo, sobre todo para el camporismo, ¿no? Como creo que ya lo dije en este programa. El último camporista. Claro, está la cámpora, pero no es camporista, ¿no? Es una cosa así muy especial. Y entonces desde ese lugar aparece este mamarracho de reposo, pero no ingenuamente, ¿no? Si reposo pasaba, porque son como que se van tirando, ¿viste? Como en una fiesta, el levante, bueno, yo me tiro a esa, si pasa, fenómeno, y si no, hay otra, y si no hay otra, bueno, solo no me voy a ir de la milonga, ¿no? Y creo que en ese sentido el procedimiento es el mismo, ¿no? Entonces creo que a lo que estar muy alerta, más allá de que la nueva candidata sea adecuada o no, es en esta modalidad de imponer y de desaforar a una persona para encubrir a otra, porque forma parte de lo que supuestamente se combate, que es la impunidad. Claro. Entonces la impunidad de Vudú se lo llevó puesto a reposo, se lo llevó puesto a Rigui, y se va a llevar puesto a cualquier cosa que se lo ponga, porque Vudú fue, además de ministro de Economía, fue el candidato que eligió a la presidenta para acompañar en la fórmula, ¿no? O sea, que estamos como en el carozo del poder, ¿no? Ya no es solamente Jaime, por ejemplo, que dentro de todo podía, acá ya no. Y por eso creo que la situación es tan grave, ¿no? Sí, lo que no podemos negar es la capacidad que tiene el gobierno para marcar agenda o instalar algunos temas y dejar de lado otros. Sí, pero en este caso creo que la agenda se engrasó un poco, ¿no? ¿Por qué? Y porque quedaron realmente absolutamente expuestos, sosteniendo, proponiendo un candidato que no servía ni siquiera para un cargo inferior. O sea, es realmente un tropezón importante, ¿no? ¿Vos lo escuchaste a reposo en el Senado? ¿Algo? Bueno, por pantallazos, ¿no? Sí. Más me quedó la cara, ¿no? Esa cara de sorpresa, por así decirlo, de estupefacto frente a algunas preguntas, ¿no? ¿Y cuáles fueron los temas que escuchaste? Porque yo escuché cuando en algún momento habló de la ley antiterrorista, pero había más desconcierto en las preguntas que certezas. Y esto también llamaba la atención, un hombre que estaba como candidato a procurador que no podía contestar o titubeaba en algunas respuestas. ¿Qué sensación te quedó a vos, aparte de la cara, digo? No, ahí me agarras en un default porque no, esa parte específica no, o no la recuerdo directamente, no la vi. Porque él, ¿qué pasó con la ley antiterrorista? No, daba su opinión, en un momento le preguntan y él daba su opinión que era un tema que se tenía que trabajar y que por eso había que llevarlo adelante y trabajarlo en conjunto, pero desde distintas aristas. O sea, en ningún momento dijo estoy en contra, por supuesto, pero dijo que había que trabajarlo. Este fue uno de los temas que yo vi. Yo tampoco vi toda la sesión de lo que pasó en el Senado, pero sí me llamaba la atención la forma de responder esta pregunta, nada concreto, sino más bien amplio, y por otro lado también algunas cuestiones que eran, como ya lo escuchamos en algunos funcionarios, bueno, se tiene que trabajar para generar algún tipo de información concreta, es decir, todavía no estoy en el cargo, esperen que esté en el cargo y cuando esté en el cargo voy a ver qué hago. Sí, bueno, ya no va a estar en el cargo, ¿no? Sí, bueno. De alguna manera, lo que queda en evidencia es que las razones por las cuales fue defenestrado Rigi, uh-huh, no se han podido solucionar todavía, ¿no? Y están armando todo un enorme paraguas de impunidad, a los efectos, evidentemente, de que todas las acusaciones pasen allá al estado de prueba y haya alguien que pueda frenar todo esto, ¿no? Porque si cae vudú, imagínate que con Cobo ya la estrategia de tirarle basura al vicepresidente se agotó. Uh-huh. Esa ya no se puede usar, si vudú no va a ser un segundo Cobos. Entonces la cercanía con la presidenta lo convierte en alguien que hay que salvar de cualquier manera, ¿no? Clarísimo, hay que cuidarlo. ¿Cómo? Hay que cuidarlo, digo. Hay que cercarlo, digamos, uh-huh, porque evidentemente ya no sería tolerable en términos políticos la caída de vudú. Como si lo fue defenestrarlo a Cobos, ¿no? Pero ya defenestrar al segundo ya sería demasiado, ¿no? Por eso están haciendo todo un blindaje jurídico y político para que este hombre ni siquiera vaya a juicio, o sea, se lo quede como exonerado sin ni siquiera ser investigado, que fue lo que quería hacer Rigi, porque en realidad Rigi tampoco lo acusó, simplemente quería investigar esto, ¿no? Clarísimo, Alfredo, te agradecemos mucho la comunicación. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Escuchábamos al psicoanalista, psicólogo social, Alfredo Grande, en relación a Reposo y también la intención del gobierno con este tema, su opinión. ¿Qué es lo que dice Página 12? Esto en a reposar. Reposo se bajó y la candidata Hills Carbó explicó que lo hacía por la campaña mediática que existía en su contra y no quería perjudicar al proyecto político de Cristina Fernández de Kirchner. En una conferencia de prensa, el vocero presidencial anunció anoche a la nueva candidata del Ejecutivo. Esto fue tarde, pasada las 10:30, cerca de las 11, y allí se conocieron las cartas de Reposo al presidente del bloque La Unión Cívica Radical, también al presidente del Frente para la Victoria, a la presidenta de la Nación, en donde manifestaba su posición de bajarse de la candidatura como procurador general. Un párrafo de lo que dice Página 2 en el día de hoy. El síndico general de la Nación, Daniel Reposo, declinó anoche su candidatura para ocupar la Procuración General de la Nación. Reposo le comunicó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner su decisión a través de una carta que se dio a conocer ayer a última hora. Las circunstancias que rodearon el trámite de mi pliego, dijo Reposo, me llevan a pensar que lo más prudente y constructivo para el proyecto político que lidera es tomar esta decisión. Así señaló Reposo, apuntando una campaña mediática y al rechazo cerrado que tuvo su postulación por parte de la oposición en el Senado. También envió una carta al presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Luis Naidenov, con fuertes críticas hacia su partido. Además, mandó otras dos cartas al presidente del bloque del oficialismo, hablamos de Miguel Ángel Pichetto, y al vicepresidente Amado Boudou. El vocero presidencial, Alfredo Cosimaro, anunció en su reemplazo el envío del pliego de la fiscal de la Cámara de Apelaciones, Alejandra Magdalena Gils Garbó, en la misma conferencia adelantó el envío del proyecto de reforma del Código Civil al Congreso. Tres notificaciones en la noche de ayer a cargo del vocero presidencial, la más importante y la que tuvo más resonancia en los medios nacionales. Reposo se bajó de la candidatura como procurador general, y de este tema, pero analizando cuál es la intención política y también lo que significa, hablaba Alfredo Grande con nosotros. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo? Los repudios. No hay derecho. Son estafadores. Hay que meterlos presos. Recorte Informativo. Transmitiendo otras verdades. Rápidamente nos trasladamos a 25 de mayo, a la gloria. Para hablar de tierra, como decía el separador, para hablar de la historia que se repite, los mismos personajes de siempre, y está una compañera en línea. Elizabeth, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Contame qué está pasando en el predio. Acá en el predio ahora está la policía, vinieron, agredieron a menores también, se rompieron todo, pero no trajeron ningún papel de desalojo. Y nosotros solo pedimos eso nosotros, que haya un comprobante, porque acá era un social tremendo. Nosotros limpiamos toda la gente y ya había gente durmiendo, así que estamos esperando de que traigan un papel de desalojo, pero nunca acá, estamos pidiendo desde el domingo. ¿Cuántos efectivos se acercaron hoy al predio de la Gloria 2? Y Y más o menos debe ser 70, 80 efectivos. Golpearon, no, vos me decís que golpearon a menores. Sí, agarraron uno a un chico del brazo. ¿Había presencia de los vecinos? Sí, hay muchos vecinos. Encima dijeron que todo lo que sacan se lo van a llevar. Y sacamos fotos a ese policía que dijo que se lo va a llevar. ¿Ustedes ya habían instalado casillas? ¿Ya tienen instaladas casillas ahí en el predio? Sí, había casillas, pero desarmaron todo. ¿Desarmaron todo? Sí. ¿En qué horario aproximadamente llegó la policía al lugar? La policía habrá llegado como a las 8:30, 9:00. ¿Qué atinaste a hacer vos? ¿Qué es lo primero que hiciste cuando viste la presencia policial? Y bueno, avisar a todo lo que estábamos y vinieron toda la gente. Algunos estaban durmiendo porque se quedaron hasta la tarde de noche trabajando. Así que bueno, ahora estaba queriendo entrar el tractor, pero no vamos a dejar porque queremos el papel de desalojo. Hay un queremos tractor. Comprobante. Sí. Pero queremos comprobante de desalojo. Eso es lo que queremos. Cuando el papel de la propiedad. Está bien, cuando ustedes le exigían el papel de desalojo, la orden de desalojo, ¿qué les decía la policía? Dice que está en trámite, que tenemos que ir a la comisaría. Pero nosotros nadie no queremos ir a la comisaría, ya tienen que traernos nosotros acá. Estamos esperando eso, queremos nosotros eso y nada más. Nosotros le dijimos que no queremos lío ni nada, somos gente trabajadora. Y bueno, queremos eso. No tenemos tierra. Y como esto vimos que estaba hace un año y medio, no hay cuidado, no hay nada. Y nos pusimos a limpiar y ahora, porque está limpio, vienen a desalojarnos. ¿Les dijo quién eran los dueños de esta tierra? No. Dice que eso está en trámite, los papeles. Y queremos al dueño, le pedimos al dueño nada más que venga y que traiga un papel, que él es el dueño de la tierra. Si no hay papeles, es un operativo que no se está realizando como corresponde. Digo, si no existe un papel o una orden de desalojo, claro, ¿cómo se lleva adelante este operativo? Claro. Está en el marco, la pregunta es, ¿no? ¿Está en el marco de la ilegalidad? Sí. La verdad que no trae nada y viene sin nada. Yo acá tengo gente, si quiere preguntarle algo. Bueno, a ver si podemos hablar con otro vecino ahí. A ver, espera un cachito. A ver, ¿a quién pongo? A ver, vamos a ver, está Elizabeth ahí, le agradecemos porque está haciendo... No podemos trasladarnos hasta el lugar. Ay, acá hay una señora embarazada que también está acá con nosotros y bueno, a ver, ahí te paso. Vamos a hablar con la señora. Buen día. Hola. ¿Sí? Hola, buen día, ¿cómo estás? Sí, bien, bien. ¿Tu nombre? Luisa. Luisa. Sí. ¿Vino la policía hoy? Sí, vino la policía, ha hecho toda la casilla, todo lo que hicimos acá en el terreno, vino a echar toda la mierda de nosotros acá. ¿Cómo era? Hay chicos, hay señora embarazada, yo también estoy embarazada, y nos echa toda la mierda en la casilla, nos echa toda la calle, un quilombo. ¿Cómo fue el procedimiento de la policía? ¿Entró violentamente? Entró violentamente, eso sí, entró violentamente porque la gente no le dejaba que eche la casilla y eso también reaccionó mal y... Me tiró la mierda en la casilla a la patada. ¿Qué sentís vos ahora ahí que estás embarazada? Sí, estoy embarazada de 7 meses. ¿Tenés otros hijos? ¿Tenés más hijos? Sí, tengo 3 más. ¿Tres más? ¿Y estás ahí con tus hijos? Sí, estoy con los chicos. ¿Qué sentís vos ahí que estás con tus hijos, con el que está por venir? Y la verdad, no siento miedo y no sé, porque... No sé, la verdad no sé cómo me siento, pero me siento mal. ¿Se van a quedar ahí? ¿Tienen la intención de resistir? Sí, esa es la idea que queremos, porque no tenemos dónde vivir nosotros, por eso nos metimos en el terreno. ¿Hay hombres en el lugar o la mayoría son mujeres? La mayoría con mujer, hay pocos hombres. ¿En algún momento se acercó, con los efectivos de la policía, alguien de la municipalidad, algún asistente social? No, no dijo nada. ¿Solamente la policía? Solamente la policía. No tiene papel. No tiene papel, no tiene nada, no tiene. ¿El tractor tiene la intención de entrar? ¿Está lejos sí, de ahí? Tiene la intención, pero ya, ahora ya fue al costado, ya no entró. Bien. ¿Cuántos son ustedes ahí? Y acá hay como... Los vecinos, digo yo, ¿no? 200, los vecinos, digo yo. 200 personas, decís vos. Sí. ¿Te agrego? Sí, te agradezco mucho la comunicación. A ver si hay otra mamá o otro compañero que quiera hablar. Estamos hablando con los vecinos de La Gloria 2. En esta semana se realizó una toma. Ellos están ahí resistiendo. Quieren un pedazo de tierra para vivir. Son muchas mujeres que están con sus niños. Nosotros pudimos ir antes de ayer. Ayer escuchabas las entrevistas que realizamos. La información de hoy es que llegó la policía, tiró todo y de forma violenta también pretende llevar, destruir lo poco que se pudo construir en el lugar. Sí, te escucho. Sí, hola, buenos días. ¿Tu nombre? Isabel. Isabel, sí, decime Isabel. Acá estamos en el predio, vino la policía, le echaron todo, hay chicos, le agarraron de los brazos, son muy violentos y estamos esperando la ayuda de ustedes. Isabel, ¿cómo fue este accionar a los chicos de forma violenta? ¿Por qué le agarraron de los brazos? ¿Los chicos intentaron detenerlos? ¿Qué pasó? Sí, hay un chico que estaba durmiendo en una casilla y estábamos con fuego ahí porque hacía mucho frío y quería echar la casilla y agarró a los chicos de los brazos. ¿Ustedes pudieron sacar fotos de esto? Sí, hay mucha gente que sacaron fotos. Por eso no sé si algunos guardaron. Isabel, ¿vos de dónde sos? ¿Dónde vivís? Acá en Moreno. Acá en Moreno. Sí. ¿Hace cuánto que estás luchando por tener un lugar para vivir? Desde el domingo que estamos acá. ¿Desde el domingo? Sí. Yo tengo 6 chiquitos. Y tengo mi hermana conmigo también que no tiene casa. Y estamos viviendo en alquiler. Por eso vinimos a luchar por un pedazo de tierra. ¿Cuánto se está pagando el alquiler hoy más o menos? Nosotros estamos pagando 500. 500 pesos. ¿Y qué tiene tu casa por 500 pesos? Nada. Una piecita nada más. Una piecita. Baño tampoco. Baño compartido. Baño compartido. Te agradezco mucho la comunicación. Listo. Un abrazo grande. Listo, chao. A ver si hay otro más para hablar. Si no, te cuento que son vecinos del barrio La Gloria 2. Están resistiendo. Está la policía. Ingresó de forma violenta. Hubo también algunos empujones con los chicos que estaban en el lugar. Ahí lo contaba también la compañera, que ingresaron a una casilla en donde se prende un poco de fuego para poder soportar el frío. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿quién habla? ¿Tu nombre? Lucía. Lucía. Lucía, sí. Contame qué estás viendo ahí. ¿Qué situación se vive ahí? Y están sacando todas las casillas que estaban, tirando todo, quemando lo que había, una casillita que yo me vine y me amanecí acá con frío y todo. Estamos en la calle todo y necesitamos ver el documento y el dueño, por lo menos para estar tranquila. Si tiene el dueño, sí, pero ahora que nosotros estamos limpiando todo, se quiere entrar todo. Pero acá la vecindad necesita la limpieza, acá en el frente, porque hubo cosa peligrosa para que lo que salga a trabajar también. Entonces necesitamos el verdadero dueño, si entonces si con los papeles si viene, está todo bien, pero si es así, tenemos que hacer los esfuerzos y volver a hacer la casilla. Estamos todos acá unidos para volver a hacer la casilla, porque ellos también no tienen el derecho de tirar todo así nomás. Porque nosotros queremos ver el papel si existe algún dueño de este terreno. Clarísimo, Lucía. ¿Esperan que están convocando a más vecinos que vayan para acompañarlos ustedes? Están pidiendo balas de goma, toda esa cosa, refuerzo acá contra de nosotros, pero nosotros también. Está acá mujer embarazada, muchos chicos, y estamos inválidos, estamos de todo un poco. Lucía, te agradezco la comunicación y estaremos en contacto continuo. Estamos saliendo en vivo por la 90.1, así que les mandamos un abrazo y estamos en contacto para saber cómo sigue acompañando y informando lo que está pasando ahí en La Gloria 2. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Para hasta luego. También. Chao. Chao, hasta luego. Los vecinos, la mayoría son mujeres que están con sus hijos, con sus bebés en brazos, algunas embarazadas. Llegó la policía. Los quiere desalojar. Pudieron instalar algunas casillas. Cuando fuimos hace 2 días atrás, se estaba haciendo la separación del terreno. No hay papeles. Como ocurre en la mayoría de los casos, la orden de desalojo se está haciendo. Ustedes se tienen que ir de acá. Y nosotros, dice la policía, en este caso la bonaerense,

4666-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo, donde queremos estar. Donde queremos estar. Acá en el estudio de la 90.1, afuera hace más frío, dice Fernando Ochoa. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Si vos también tenés frío, mandanos mensaje, decinos dónde estás padeciendo el frío. Nosotros aquí en el estudio, pero bueno, tenemos que seguir. Y hay muchos compañeros que la están peleando, así que también sin quejarse, porque allí están los compañeros de la Gloria 2, con este frío, resistiendo lo que es la violencia institucional por parte de la policía. Y los demás compañeros que están movilizando en todo el país, porque hoy hay una marcha a nivel nacional de la CTA. Y desde cada lugar se va a plantear las cuestiones que son concretas en relación a las condiciones laborales, la situación salarial, la inflación. Van a haber varios temas que se van a plantear, pero seguramente cada uno va a marcar su sello a partir del conflicto regional o que haya en cada lugar. Hoy se esperaba a las 8 de la mañana que en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, por ejemplo, se realice una actividad. Podemos hablar con Lombardía para consultarle, y luego se iba a llevar adelante la movilización con una concentración en ATE Moreno, sobre la calle Piovano, para luego también en horas más tarde dirigirse a Plaza de Mayo. Pero ayer hablamos con Luis Ibáñez, que es secretario de Finanzas de ATE, y hablaba de esta movilización, de lo que se está preparando para el día de hoy, y lo que marca también una jornada histórica en lo que es la lucha en conjunto de los sectores trabajadores y también desocupados. La importancia de esta movilización es de carácter nacional para todos los trabajadores ocupados y desocupados, dado que también en este periodo de reivindicaciones que realiza nuestra central están incorporadas las reivindicaciones de los compañeros de las cooperativas argentinas de trabajo, para que tengan paritarias libres para desarrollar y discutir con el patrón, que es el Estado, que a la vez son nuestros gobernantes, ¿no? Nosotros creemos que la importancia de esta movilización reside en que fundamentalmente estamos diciendo desde los trabajadores: no aceptamos que el peso de la crisis a nivel internacional del capitalismo recaiga sobre las espaldas de los trabajadores. Y no solo eso, sino que nosotros vamos por un aumento de sueldo que no sea inferior a los 5.000 pesos. Vamos para que se reconozca el 82% móvil para los trabajadores pasivos, y para que las paritarias no tengan techos a la hora de discutir no solo salarios, sino condiciones de trabajo y nombramiento de personas. Ahí lo escuchabas a Luis Ibáñez. Ahora vamos a poner al aire a Pablo Lopardo, que también es militante de ATE. Ha sido una reflexión en relación a lo que se espera para hoy. Un paro contundente por el malestar social que se siente en los barrios. Uno de los temas principales es la inflación. La contundencia que va a tener el paro en los docentes. hay como un humor que va creciendo, un mal humor social, digo, que va creciendo hace un tiempo largo. Nosotros caracterizábamos que más o menos desde el tornado, lo de TVA, digo, hay como un humor social que va cambiando, digo, porque las condiciones económicas también van cambiando, ¿no? Y entonces empiezan a aflorar esos problemas que creíamos que estaban desterrados, ¿no? Si la pobreza sigue estando, hablabas del 82% móvil para los jubilados, bueno, es una deuda pendiente también. Digo, son varios los sectores de la sociedad que hoy están viendo cómo esta crisis que veníamos anunciando hace un montón de tiempo internacional está pegando fuertemente en el país. Digo, por eso es importante, digo, lo de mañana, porque nosotros los trabajadores creemos que estamos en condiciones de plantear otro tipo de sistema. Digo, de cara a eso es que nosotros mañana vamos a hacer un paro activo, estando en la calle, digo, como siempre lo hacemos, con actividades locales, pero también con actividades nacionales. Porque creemos que también las soluciones se deben dar en estos dos ámbitos, ¿no? También, digo, tenemos problemas muy locales, como el tema del correo, nosotros estamos haciendo una actividad también con lo del correo. Y también lo nacional, que por supuesto vemos que ahí, digo, ese mal humor que nosotros vemos que crece, hay que empezar a organizarlo, porque está más que claro que este sistema no nos contiene, está más que claro, por eso te hacía referencia a los docentes, ¿no? Si bien ellos cerraron paritarias hace un tiempo atrás, a principio de año, hoy ya ven, digo, que la inflación se lo ha comido, digo, esto pasa en distintos sectores de la sociedad, así que bueno, digo, esto de plantar un mojón los trabajadores para empezar a discutir qué condiciones debe haber para que nosotros tengamos una vida medianamente digna, digo, bueno, este es el mojón que arrancamos, ¿no? El 8 de julio. Algunos de los puntos de este paro nacional de la CTA: reapertura de paritaria, salario igual a la canasta familiar, no al impuesto a las ganancias sobre el salario, devolución de los descuentos por paros, basta de precarización laboral, no a la tercerización y al congelamiento de la planta permanente, mejores condiciones de trabajo, ingresos dignos para todas las familias, subsidios para el pueblo, no para las corporaciones, no a la ley antiterrorista exigida por Estados Unidos y el G20, y también por construir un proyecto de país 100% soberano, no al colonialismo del siglo XXI. Esto es lo que se presenta en algunos de los afiches que podemos ver en la convocatoria para el paro nacional de la CTA. Escuchamos ahora a Juan Jerez, que es del MCT, habla de la crisis y también de la necesidad de acompañar y ser un faro en esta construcción. Esencialmente, digo, ¿quiénes son los que van a mover el avispero o no? Y fundamentalmente eso es lo que hay que discutir, porque que sea el 20, que los discursos de la presidenta, sobre todo a principio de año, hayan sido el 18, no el 20, digo, se le escapó un 2% a la presidenta, pero tiene que ver con una intencionalidad clara del gobierno de que el gran costo de la crisis que se empieza a colar en la economía argentina lo pague el grueso de los trabajadores. Eso significa cómo vamos los trabajadores a armarnos sindical y políticamente para responder. Y ahí está el gran problema. ¿Quiénes se plantean desde el gobierno, vamos, desde la política nacional y popular, vamos a solucionar los problemas de los argentinos y de los trabajadores argentinos y del conjunto de la sociedad? ¿Y quiénes, viendo que el modelo nacional y popular, el mentado, entre comillas, digamos, lo único que va a intentar hacer es hacernos pagar la crisis, nos posicionamos políticamente y sindicalmente en contra de esas organizaciones, tratando de construir un mojón, yo le pondré un faro, más que un mojón, un faro político sindical que logre direccionar la rebeldía que se empieza a palpar entre los trabajadores como un imparente. Digo, que la crisis está llegando, llegó, será cuestión de tiempo, no lo decimos apocalípticamente, o sea, hoy Renault en Córdoba va a empezar a suspender trabajadores, la inflación y demás, o sea, el problema es cómo plantamos y colocamos para los trabajadores un faro que empiece a demostrar que no es el discurso desde lo nacional y popular, el solo discurso del gobierno, lo que va a solucionar su problema, sino fundamentalmente la organización política gremial en lucha contra un modelo que se lo va a intentar hacer pagar los costos. Ahora escuchamos a Enrique Navarro, de la corriente clasista combativa, hablando de la crisis mundial, pero también de la crisis que se avecina, según el análisis que hacen, para la Argentina, el rol de los trabajadores y de las organizaciones sociales. Ah, central es quien paga la crisis. Está claro que la medida de mañana, de paro nacional con cortes de ruta, movilización en todos los distritos del país, es una medida política muy contundente y que apunta centralmente a torcerle el brazo a la política del gobierno. A partir de ahí es necesario, como se plantea la propia central y las organizaciones que adhieren a esta medida, la unidad y el reagrupamiento de todas las fuerzas posibles de ser unidas para lograr ese objetivo. Teniendo en cuenta que, como la propia presidenta está planteando, el mundo se nos cayó encima, a diferencia de unos meses atrás cuando decía la crisis no nos va a afectar, o no va a llegar la crisis y vamos a poder capear la tormenta. Y ese mundo que se nos ha caído encima, que dice la señora presidenta, es el mundo del cual hay países con los cuales se estableció una alianza, como ha sido el caso de China, ¿no? Y en el caso de Brasil, y en el caso de la India, que son los países con los que intercambia comercialmente principalmente la Argentina. Y en donde, sobre la base de que ya estamos pagando la crisis en relación al tremendo ajuste inflacionario que hay, tenemos el avance de la crisis internacional que castiga a distintas ramas de la producción en la Argentina. Por lo tanto, hablando justamente del tema de la táctica, la medida de mañana busca al mismo tiempo empalmar con la lucha que ya están planteando la CGT de Moyano y la CGT Azunibanca, de que en los próximos días van a salir a la lucha por los puntos estos que estamos planteando nosotros, que bien lo decía el compañero Luis, lo decían los compañeros, para poder ampliar lo más que se pueda el arco, e inclusive también a los demás sectores sociales, populares, democráticos y patrióticos, porque a este pliego de reivindicaciones hay que agregar que está el planteo de ir por el 100% de la reestatización de YPF, con control de los trabajadores y con control de del pueblo, lo mismo que con lo de TVA y todos los demás ferrocarriles que están bajo la privatización en el día de hoy. El cronograma de protestas en la ciudad de Buenos Aires, los puntos de concentración: General Paz y Constituyentes, Puente Saavedra, en ANSES, esto es Córdoba 720, en Carlos Pellegrini Corrientes, también en Puente Pueyrredón, en Entre Ríos y Pavón, en Avenida Belgrano y Paseo Colón, y en Avenida de Mayo y Perú. Allí se va a hacer la concentración, se está haciendo, estaba convocada para las 10 de la mañana, para luego movilizar a las 14 horas desde Avenida de Mayo y 9 de Julio a Plaza de Mayo. Esto es lo que se notifica por parte de la conducción de la CTA, y en este caso habla Pablo Lopardo, que es militante de ATE, acerca de la situación a nivel local. La concurrencia de mañana va a ser un buen síntoma de eso que estás diciendo. La de mañana va a ser una movilización más que contundente. Ya nos animamos a decírtelo. Por esto que te decíamos, porque están las condiciones sociales y de humor social para que esto resulte así. Yo, con lo que recién decías con respecto a la provincia, hay una reunión que sale de nuestro secretario general provincial. La ministra de Economía se comprometió nada más que adentro de 2 meses poder pagar sueldos enteros. Digo, esto no es algo que pase desapercibido para nuestros compañeros. Claro. Los sectores de trabajo. Cuando vos decías qué característica va a tener lo de mañana, y yo te digo que va a ser contundente justamente por esto. La inseguridad de poder cobrar dentro de 3 meses está latente. Bueno, esa es una clave. La movilización se produce, y está bien que se produzca antes de que ocurra, es decir, hagamos algo. No, bueno, por eso, ¿no? Mismo, por esto mismo, digo. Claro. Digo, con estos tiempos, digo, por eso manejando los tiempos también, sí, ¿no? Sí. Digo, porque la característica ya la habíamos dado hace un montón de tiempo, la caracterización. Sí, sí. Decíamos, crisis se viene, crisis está. La crisis va a empezar a pegar, digo, como de hecho empezó a pegar con la inflación, porque es un método de ajuste también. Y sí, pero ahora va a ser mucho más profunda todavía, porque las cuentas no cierran, porque aquellos que se han beneficiado durante todo este tiempo y están negándose, ahí va a poner el hombro de ellos hoy, ¿no? Es más, van por más, vos lo decías recién, los celulazos. Así que bueno, nosotros también tenemos para decir, digo, que la clase trabajadora, por lo menos la que está organizada, va a dar una muestra contundente mañana, no solamente Moreno, sino en todo el país, de que vamos, digo, detrás de eso que nosotros venimos planteando hace un montón de tiempo, que es que los trabajadores no vamos a pagar la crisis. Lo último para escuchar es a Jerez, que es del MST, y habla de la sintonía fina. ¿Cómo se aplica la sintonía fina en Moreno? Creo que Moreno va a padecer un poco la sintonía fina, eso es claro. Vos decías, es un buen momento este para convocar a una gran actividad, yo creo que sí, creo que claramente va a ser un buen momento porque la sintonía fina empieza a notarse. Muchos trabajadores docentes, estatales, en sus variadas condiciones laborales, lo están sufriendo y son de acá de Moreno. Pero lo van a empezar a sufrir también los muchos trabajadores municipales, porque no dan los números la planificación del Estado Nacional es ajustar porque el ajuste venga por las provincias, y si viene por las provincias, viene por los municipios. Se va a hacer concreto ahí. Yo creo que es el momento indicado, más allá de los intentos de discurso y los intentos de ubicación política que ha intentado generar el gobierno con el pseudo progresismo de YPF, de TVA, que en otros momentos yo políticamente pueden haber pegado más en la sociedad, hoy claramente pegan mucho menos porque lo que decías vos, siempre vivimos en crisis, siempre vivimos en crisis, hay un sector de la sociedad cada vez que sigue permanentemente metido, pero también el sistema y el modelo actúa por avances y retrocesos. Uh-huh. Viene un avance. Ese es, creo, esencialmente el elemento crisis. Viene un avance. Y ante eso hay que ponerse. De frente para frente. Bueno. Son las 10 de la mañana, 55 minutos. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida regresamos en esto que denominamos recorte informativo. Oh papá, oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá, oh mamá, papá y mamá, oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá, oh mamá, papá y mamá, oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mama, papa y mama, papa, oh papa y mama, oh mama, papa y mama. Caras, conchitas, miradas, terrendas y hombres encajados en Fiorucci. ¡A ver usted! Thank you. cocina, luego el comedor. Miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Plan a caballo, lo tiene que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre del caballo y al papá y a los hijos. Si es que tiene, vos amigo presidente, no le dejen ni los dientes porque vienen. Quédense la boca y no hablemos de pavadas. Si son todos traficantes. Si no es sistema qué, y si no es sistema qué. Transan, venden, es solo una figurita del que está de presidente. Porque si está de Alfonsina y que entras a su trojito, todo narco, de los malos. Si te agarran con un gramo de paquete, la pusieron, se viene la policía y seguro que va a presidente. Sube la balanza, el preso también sube, también sube la balanza. ¿Y ahora qué? Son todos narcos, el presidente. Ese tipo que mantiene más tranquilo en la gente, se lo plata de la paz. El culo, sino el que se va. El culo, la herida, con la boca de mierda y los perros pacíficos. Con narco, con narco, con narco, con narco, con narco, con narco, con narco, con narco, con narco, con narco, con narco, con narco, con narco. ¿Por qué reaccionas y en la mierda te cagas, hijo de puta? Tu cuerpo parece en la cara. ¿Y vas a hacer todo a dónde? ¿Para qué? ¿Qué nos queda? El show no le lleva para mí, de una mierda, hijo de puta. Mi congreso, hijo de puta, la mesa de todos los ministerios. Aprovechate, hijo de puta, que te cagas. Escucha la selva. Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio.

nos lleva a que hoy en día tengamos que salir a cortar la General Paz por nuestra fuente de trabajo. ¿Cuántos son los trabajadores que están en riesgo entonces de perder su empleo? Somos 350 trabajadores que hoy en día están en planta, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasó en este corte? ¿Hubo presencia de gendarmería en el corte que se mantuvo hoy por una hora, más o menos? Sí, nosotros estamos programando corte de una hora para no perjudicar tanto el tránsito, ¿no? Ahí lo que pasó fue que vino la infantería, pero solamente a pararse ahí y no generar ningún tipo de disturbio, ¿no? Bien, vos me decías esto que les notificó la empresa. Ante esta situación, ¿cuál es la postura que tienen ustedes? ¿Van a seguir con las acciones, con las movilizaciones? Sí, nosotros estamos ahí pensando ya para la semana que viene volver a salir a la calle. También abrimos canales, estamos intentando abrir canales de negociación con el Ministerio de Trabajo, Planificación y Transporte, porque el problema que tenemos hoy en día es que Siriliano está, el grupo Siriliano, y Siriliano en sí está en cana, ¿no? Sí. Y no hay nadie que nos pueda dar una respuesta. Bien. Ustedes decían, contanos un poco más cuál es el trabajo que ustedes realizan allí en Emprendimientos Ferroviarios. Nosotros, acá adentro, se fabrican los trenes doble piso y los Toshiba, que son los trenes que circulan por la línea Sarmiento y por la Mitre, ¿no? Sí. Ante esta situación, vos decías que está en riesgo cerca de 300 puestos de trabajo. ¿Ustedes fueron los mismos trabajadores que denunciaron la quema de documentación del grupo Siriliano? Ahí nosotros en sí no denunciamos específicamente. Sí. Ha llegado una denuncia anónima, sí, al juez Bonadío, lo cual se presenta a la Policía Federal en planta. Charla primero con la parte empresarial, después con la parte administrativa y después pide charlar con la parte gremial. Uh-huh. Ahí nos pregunta, nosotros acudimos a la puerta, nos preguntan si nosotros habíamos visto quema de papeles y ocultamiento de papeles, de archivos, sí, a la cual planteamos que sí, porque es lo que realmente está pasando. Sí. Posterior al accidente, a la masacre de 11, ¿no? Días posteriores se queman varios containers de archivos dentro de la fábrica. Uh-huh. Y eso nosotros lo vimos, sacamos fotos, todo, y guardamos documentación porque entendíamos que en un futuro eso iba a ser algo que sirva para la justicia, ¿no? Ante esta preocupación me decías, bueno, acercarse al Ministerio de Trabajo. ¿Hubo alguna reunión o esperan que en los próximos días se concrete? Y lo que estamos esperando que en estos días se concrete. Nosotros hicimos denuncia en el ministerio porque no nos pagaron el total de la quincena. Uh-huh. Que teníamos que haber cobrado antes de ayer. Sí. Lo cual nos depositan el 50% y a la vez, por las denuncias que entró a la fiscalía, y como salimos como querellante y como dando prueba de que sí, se habían quemado papeles y se habían ocultado archivos. Uh-huh. Ahí es donde la empresa no quiere negociar más con el cuerpo delegado. Y esa denuncia también se hizo en el Ministerio de Trabajo. Bien, ¿qué pasa con el gremio? ¿Ustedes cómo están organizados como trabajadores? Nosotros estamos dentro de la Unión Obrera Metalúrgica. Uh-huh. La cual en estos días se ha acercado hacia nosotros. Y también son los que están llevando adelante las denuncias, ¿no? ¿Ahora se trasladan a Capital Federal? En estos momentos no nos estamos trasladando en Capital Federal, sino que estamos planificando recién para el jueves una movilización al Ministerio de Trabajo. Es decir, que el corte que hacían ustedes hoy está específicamente vinculado con lo que pasa en Enfer, no está dentro del marco del paro nacional que se desarrollaba hoy. No. Dentro del paro nacional de la CTA no estamos embarcados en eso nosotros, sino que lo que salimos a pedir es por la fuente de trabajo nuestra y la problemática que tenemos hacia adentro, ¿no? Bien, ¿hace varios días que están cortando General Paz? Cortamos ayer la primera vez, sí, y bueno, ahora tenemos programado para la semana que viene también poder cortar. Ezequiel, te agradecemos la comunicación y estamos en contacto para saber cómo sigue esto, la preocupación, por supuesto, por esto que nos manifestabas, el riesgo de los puestos de trabajo de los compañeros. Y por supuesto aquí aparece los privilegios de los grupos empresariales, los que siempre terminan afectados son los trabajadores. Así es. Nosotros ahí lo que estamos planteando es que de alguna u otra forma Siciliano no aparece, es plenamente causante de los 51 muertos y más de 700 heridos que dejó el saldo de la masacre de 11. Y nosotros hoy en día lo que estamos pidiendo es que tanto las autoridades nacionales se hagan cargo de nuestra situación y que puedan dar una solución a esto, ¿no? Muy bien. Gracias, Ezequiel. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ayer hubo un corte en General Paz contra el ajuste salarial y el futuro de sus puestos de trabajo. Fue en Avenida General Paz el corte. Hoy se repite, aclaramos, no está en el marco del paro de la CTA Nacional. Ellos están reclamando por sus puestos de trabajo y por la situación que se vive allí. Un comunicado de ANRED decía: trabajadores de ENFER, que es Emprendimientos Ferroviarios, empresa perteneciente al grupo Sirigliano, cortaron General Paz a la altura de la estación Miguelete para reclamar en contra del ajuste salarial que están sufriendo, el vaciamiento de la empresa y el futuro de sus puestos laborales. Los mismos trabajadores que han denunciado la quema de documentación por el grupo Sirigliano, ahí aclaraba Ezequiel cómo fue la situación, les consultaron si ellos habían visto quemas de papeles y de información y ellos dijeron que sí. Lo que dice el comunicado, y se ha hecho desprender esto de lo que fue la masacre de 11. Hoy no tienen respuesta acerca de su continuidad laboral porque los talleres donde trabajan no formaban parte de la concesión de TVA y siguen siendo propiedad de los Sirigliano. Cerca del 80%, decía Ezequiel, del trabajo que se realiza estaba vinculado con TVA y con la estación y con el Sarmiento. En los últimos días recibieron noticia de que no se les pagarán los sueldos que se abonaron en cuotas desde la tragedia de 11, por eso salen a reclamar contra el ajuste salarial que están sufriendo, el vaciamiento de la empresa y el futuro de sus puestos laborales. Hablamos con Ezequiel, le agradecemos también a Robert que nos mandó el contacto, nos notificaba de este corte hoy en horas de la mañana, cerca de las 8:30, hoy concretábamos en este momento la entrevista, nos aclaraba entonces que el corte que se realizó fue por una hora y específicamente reclamando la situación de los trabajadores de ENFER, que pertenece al grupo Sirigliano. El corte fue en Avenida General Paz y hay que ver cómo avanza esto, qué decisión toma el Ministerio de Trabajo y cómo siguen los trabajadores. You gon' need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gon' need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we'll see, though I won't be afraid, though I won't shed one tear just as long as your people come and stand by me. And darling, darling, Thank you. Todos los días estoy gastando 200 pesos, y está diciendo que podés vivir con 1500 pesos, una familia tipo de dos hijos, no sé, yo quisiera darle a ellos 1200 pesos y que viva al mes, a ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Continuamos en Recorte Informativo, en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 1561-540359, abra nomás, abra. Y también al 466-6559, te decía, un mensaje de texto al 1561-540359. Tema de inseguridad, tema que han trabajado nuestros compañeros de lo que está sucediendo en el distrito de Moreno, más precisamente sobre las movilizaciones que se vienen realizando frente al municipio. Hoy se está programando otra movilización a las 13 horas. En la Municipalidad de Moreno, quien habló fue el Intendente Mariano Hues sobre inseguridad. No lo habló con nosotros, sino que lo hizo con Señal Oeste, así que escuchamos las palabras del Intendente de Moreno, Mariano Hues, respecto a la inseguridad y a este reclamo vecinal. ¿Cómo está el tema de la seguridad con los vecinos que se siguen juntando en la puerta de la Municipalidad? Mira. Juntar vecinos, porque sí podemos juntar todos, digamos, yo no me he propuesto hacer una marcha, una movilización, los que están de acuerdo con las medidas que estamos tomando, pero la verdad es que en la medida que a partir de la ordenanza nueva hemos aumentado el fondo para la seguridad, estamos incorporando día a día más personas al control de las cámaras, estamos incorporando más personas que nos cuesta encontrarlos, los retirados de otras fuerzas para la patrulla urbana. Hay 10 móviles nuevos para la policía que están en este momento haciendo el ploteado y reforzándolos, claro, por el tema del blindaje y ploteado, que los van a entregar, calculamos que la próxima semana. Día a día son hechos que estamos haciendo una difusión, digamos, para que se presenten más chicos a prepararse para ser policías. Tenemos bajo número, no solamente nosotros, sino todo el conurbano. Y, digamos, hemos pedido a la gendarmería más presencia. Ellos están con la práctica de operativos. Queremos que cierren prácticamente los puentes que nos comunican con Merlo. Todos los hechos más graves han venido de ese lado. Hemos tenido algunas alegrías, por lo menos, de las detenciones de los autores de los hechos más duros. Y ayer, digamos, la alegría de que nuestro vecino Sergio Pera, digamos, fue trasladado, ya dejó la terapia intensiva del Hospital de Moreno, donde se le ha salvado la vida, y fue trasladado a una clínica de su obra social, ya sin respirador, o sea, con una mejora notable, milagrosa casi, de su estado de salud. Así, bueno, digamos, trabajando cada día. Me parece muy bien que los vecinos se manifiesten y que cada uno piense lo que quiera pensar. Me resultaría más práctico si organizaran una comisión y vinieran a hablar, sería más fácil, porque con una asamblea no se puede hablar. Bueno, ahí escuchábamos a Mariano Hues, repetimos, audios de Señal Oeste, donde mencionaba el tema de inseguridad y algunos puntos de esta entrevista que mencionaba Mariano Hues. Lo que recién escuchabas. ¿Le parece bien que se organicen? Al inicio menciona que es un rejunte de vecinos que alguien los juntó cuando hablaba Mariano Hues. Después termina diciendo que los recibiría si fuera una comisión, porque con una asamblea no se puede hablar. Algo que lleva adelante la política de gestión por parte de la Municipalidad de Moreno desde hace muchos años y que se viene reproduciendo todo el tiempo. Comisiones, algunos funcionarios, dialogamos y todo sigue igual. Lo que también remarcaba Mariano Hues es se va a abrir la inscripción para jóvenes que puedan ser policías. Esta lógica que hablábamos con Karina Germano, con Olga Guzmán, más policías no es la solución a este clima de inseguridad, que es el clima de inseguridad de la propiedad privada. Y donde también, lo que mencionaba Mariano Hues, daba la sensación que solamente faltaba que el jefe comunal diga vamos a enrejar el puente de Merlo, ¿no? Porque están viniendo de Merlo, entonces ponemos una reja para que no entren, ya que la solución es las rejas, ustedes recordarán lo que sucede en la Plaza Mariano Moreno y en la Catedral, vamos por una reja del río también. Así no se acercan, ¿no? El peligro. Ahí escuchábamos a Mariano Hues, repetimos, se siguen movilizando, se siguen haciendo estas exigencias por parte de más seguridad. Y recordaba, Cintia, lo que sucede en Moreno Norte, con los vecinos que están pidiendo por seguridad, pero están pidiendo obras públicas. De esto no habló el señor intendente en este audio que escuchábamos, de obras públicas. Todo iba relacionado a cámaras de seguridad, a más fuerza de seguridad. La policía comunal, que dice que tiene un inconveniente, no pueden encontrar personal retirado para que lo conforme. Bueno, ahí lo escuchábamos a Mariano Hues. Nosotros continuamos en Recorte Informativo. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, guau, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu dolor. No dejes que te coma la televisión, que allí casi es todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Si cruzas al tirar un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé. Recicla la bronca y propónete crecer. Recuérdate los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios que debes sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán.

Anteayer también entró un tractor para limpiar, pero le tuvimos que impedir porque si no hay papeles, ¿cómo va a venir y desalojar? ¿Se sumó más gente en este tiempo, en esta hora, desde que nosotros hablamos? No, sí, en realidad hay gente, hay personas, hay familia. El tema es que todos los hombres fueron a trabajar y quedaron las mujeres. Claro. Por eso nos pasaron por encima. Claro, Elizabeth. Bueno, se mantiene ahí lo que vos me estás informando, es que se está llevando el desalojo entonces adelante, pero por sí, partes. Ellos lo están llevando el desalojo adelante, lo están haciendo sin papel. Sí. Lo están haciendo, lo filmamos, le sacamos fotos, todo, no les importó nada. ¿De qué comisaría son? Más o menos 50 policías, más o menos. ¿De qué comisaría? ¿Qué comisaría pertenecen? A la comisaría, no sé, que no nos dijeron nada, no nos dieron ningún dato. Muy bien, Elizabeth, estamos en contacto, entonces te agradecemos la comunicación. Dale, bueno, gracias. Elizabeth sigue ahí en el predio de la Gloria 2, se está llevando el desalojo en forma, es decir, por partes. Los vecinos se dividieron en dos grupos para resistir, para evitar que entre el tractor, así nos informaba Elizabeth, las burlas, por un lado, pero también la resistencia de las familias que se quedan en el lugar. Estamos en los últimos minutos de recorte, vamos a ver si podemos hablar con alguno de los compañeros que se encuentra en los cortes al acceso a Capital Federal. Las imágenes que se pueden ver es mucha presencia de gendarmería para evitar que se lleven adelante los cortes. Esto lo están mostrando los medios nacionales. Va a haber una concentración a partir de las 14 horas en Capital Federal para hacer una movilización. ¿Qué es lo que dice ahora? Gendarmería impide que los manifestantes suban al puente. Estamos hablando del puente Pueyrredón. Gran presencia de gendarmería, así que subimos un poco la cortina y tratamos de comunicarnos con algún compañero para que nos diga qué pasa en la zona oeste. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Mamá, madre tierra, me duele verte triste. Desde arriba viene guerra y desde abajo se resiste. Las fronteras son las huellas de las cicatrices donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países. El imperio intentó borrar todo lo que fuiste, sacando y violentando lo que siempre me ofreciste. Pero a mí tú renaciste para luchar contra este quiste, regalando tu secreto con la magia que me diste. Que retorne la verdad y las mentiras finalicen. Tanta falsedad se dice y tanta gente la repite. No dejemos que temor al otro nos aterrorice. Si el peruano es más mi hermano que el chileno que lo maldice. Que nadie más te engañe, que nadie más te pise, que nadie más te trate como nunca mereciste. Nuestro mapa se desangra y las empresas tan felices son psicópatas y no hay señal de que se estabilicen. 5 siglos es suficiente, los chilenos te lo dicen. Mi patria es mi pueblo, el corrupto estado en Chile. Lo nuestro no se pide, lo nuestro no se exige. Lo nuestro será nuestro cuando todos se organicen para desalambrar. Si molesto con mi canto, alguno que ande. Está Alicia Mainar en línea. En un instante, lo más van a hacer no una entrevista con un medio nacional, pero primero va a hablar con FM Moreno. Alicia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, acá estamos concentrando en la autopista del Morón, a Jumbo, esperando movilizarnos hacia Plaza de Mayo. Es una jornada hoy muy muy importante, importantísima, diría yo, con una alta adhesión al paro nacional de nuestra Central de Trabajadores Argentinos. Mucha presencia de gendarmería, ¿qué es lo que se puede observar ahí? ¿Qué es lo que ven ustedes? Y sí, la verdad es que la gendarmería nos está acompañando. Espero que sea para cuidarnos y no para reprimirnos. Pero hasta ahora lo que estamos haciendo es concentrar todas las organizaciones que están acá presentes, el MTT, Juárez, Barrios de Pie, está el 29 de Mayo, está Quebracho, hay muchísimas organizaciones, los compañeros del autoconvocado del barrio de Casajo, todas las organizaciones que adhieren a esta convocatoria de la central, en función de, obviamente, acordar con las consignas que llevamos a cabo, ¿no? Bien, ¿superó las expectativas que ustedes tenían esta convocatoria? ¿Se acercó más gente de la que esperaban? Muchísimo, muchísimo. Realmente una cantidad de compañeros de todas las organizaciones acá, como la que ya te nombré, movilizados, con compañeros que han movido de los barrios desde muy temprano, porque anteriormente a concentrarnos acá hemos ido al correo de la calle Victorica para hacer un acto ahí pidiendo la reincorporación del compañero Adrián Córdoba. A partir de este conflicto, ¿se hicieron presentaciones legales al compañero Adrián Córdoba y otros que formaron parte del reclamo del correo, Meinar? Sí, en realidad no se han hecho presentaciones individuales, se han hecho presentaciones colectivas por el conjunto de compañeros despedidos del correo, aparte de la denuncia penal que hicimos por el robo a las cartas y aparte, bueno, de otras presentaciones que hicimos a nivel gremial. Pero digo, ¿algún trabajador que estuvo en el reclamo, Adrián Córdoba u otro militante, tiene alguna causa por haber participado de esta lucha? Somos varios los procesados. En este caso estamos procesados el compañero Luis Ibáñez, el compañero de finanzas, el compañero Adrián Córdoba, el compañero... Hay varios compañeros de finanzas, y quien te habla, Lidia Maynard, estamos procesados por el tema de supuesta toma del correo, que no fue una toma, fue una asamblea con los trabajadores, donde no se hizo ningún daño a la edificación, sino que simplemente hablamos con los responsables, los funcionarios de ese momento del correo, donde estábamos exigiendo la reincorporación inmediata del compañero Adrián Córdoba y de los demás compañeros asociados que eran cinco. Clarísimo, Meinar. Vamos a ver si nos podemos comunicar más tarde. Nos interesa saber más acerca de esto. Lo que sabemos que están concentrando en Avenida Vergara y Acceso Este. Esto es Morón. Sí, estamos sobre autopista en este momento, concentrando todas las organizaciones sociales para marchar a Plaza de Mayo. A las 14 horas es la convocatoria en Plaza de Mayo. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Alicia Meinar hablaba con nosotros, secretaria general de ATE, las organizaciones de la zona oeste concentrando en la avenida Vergara y Acceso Oeste. Esta es la notificación para luego movilizar a Capital Federal, donde se va a hacer una concentración a las 14 horas. Marcha nacional de la CTA en el día de hoy. La presencia de gendarmería en los principales accesos a la Capital Federal. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos, 200 pesos, y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de dos hijos, no sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes, a ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Estamos en los últimos minutos de recorte informativo. Una nota de página 12 dice: Pablo Moyano anunció paros sorpresivos a partir de la semana que viene, con la amenaza de parar los camiones, es el título. En medio de la pelea por la elección de la CGT, el hijo de Moyano anunció paros en caso de que las cámaras patronales no acepten sus reclamos. Ratificó el Congreso CGTista del 12 de julio. La Federación Nacional de Camioneros declaró el estado de alerta y movilización de sus afiliados y amenazó con paros sorpresivos si las cámaras patronales no responden al reclamo de aumento salarial del 30% y una remuneración de 3 y 4 mil pesos según la región del país como compensación a sus trabajadores por el pago a las ganancias y el descuento de sus asignaciones familiares. en una declaración dice, hoy, dijo mañana, haciendo referencia a hoy, vamos a empezar con asambleas y en cualquier momento con los paros. Estamos liberados para hacer los paros. Si los empresarios no conceden los aumentos, habrá paro de 24, 48 o 72 horas a nivel nacional en todo el transporte de cargas. Así lo afirmó Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio de los camioneros, el hijo de Hugo Moyano, quien pugna por otro mandato al frente de la central sindical. También ratificó la convocatoria al impugnado Congreso el 12 de julio que elegirá la nueva conducción de la CGT. A ver, el nombre de la nueva candidata propuesta por Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando también del diario Página 12. La fiscal de Cámara, Alejandra Gils Carbó, la nueva candidata, tiene 53 años y desempeña como fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo comercial. Se opuso a la fusión de Multicanal y Cablevisión y se pronunció a favor del representante estatal en la Asamblea de Siderar. Algunos datos que muestra Página 12 en su edición de hoy, en su edición gráfica del día de hoy. Abogada de 53 años, fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo comercial, la candidata del Poder Ejecutivo para reemplazar a Esteban Rigui al frente de la Procuración General de la Nación, cultivó a lo largo de su carrera un perfil de magistrada independiente de los poderes políticos y económicos, dueña de una larga trayectoria en el Poder Judicial. Es reconocida por ONG especializadas en temas jurídicos y valorada por haber enfrentado a la propia corporación judicial, actitud que le valió presiones y que derivó en frecuentes puenteadas para evitar sus pronunciamientos. Así lo escribe Página 12 en su edición gráfica del día de hoy. Nos estamos despidiendo en la operación técnica y puesta en el aire. Fernando Ochoa, el equipo periodístico, Rubén Bustamante, Bernardo Tosi, quien te habla, Cintia Medina. El día lunes volvemos con más información para contarte qué pasó el fin de semana en nuestro distrito. Que tengan buena jornada. Nos encontramos la próxima semana. Andar. Hace tiempo quise encontrar mi destino, nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué en cada calle. Cada rincón fui conociendo y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. He perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración, contengo la respiración. Es un día tan claro. De historias felices. Felices serán el día en que pise el firme. Soy mi luz, el norte y el sur. Escondidas de